¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Bienvenidos a su podcast, el Freak Show, que ya estábamos tomando vacaciones. Sí, demasiada, nos estamos colgando. Nos la aventamos larguito un rato sin mucha falta. Vacaciones para tener vacaciones y... Pues, antes de las vacaciones. Por eso. Pero ya estamos aquí reactivados y recargados. Lo siguiente es que nos pegó Ciudad Costera. Y si estamos descansados, no sé cómo se sientan ustedes, pero pues, estamos con hambrita. Aprovechamos este buen fin, entre comillas, para reunirnos y grabar este nuevo episodio. Entonces vámonos con las noticias recientes del mundo friki. Diría el memo. ¿Sí, Lolita? No, bueno, ¿por qué no estamos? ¿Quién estamos? Es que las palomitas están buenas. Está aquí el amigo Pedro. Vicente. Vico. El buen oso. Sacando. El Capi. El Capi. Y ya, y los demás pues siguen en la fiesta. Sí, de vacaciones. Entonces, ¿quién arranca? Patrocinamos esto por las palomitas, la paloma feliz. La paloma. Tronadora. Tronadora. Vamos, entonces, empezamos las noticias que tenemos en el tintero. Ah, bueno, pues empecemos de una vez. ¿Se acuerdan de ese personaje, Christopher Robin, que salía en... Osito, bueno, que es el que se imagina Winnie Pooh, el ¿no? Humano. Osito, el humano. El humano compañero de Winnie Pooh. Ajá. Sí. Y de todos sus amiguitos. La prole. Bueno, pues entonces, ahorita... Está Mark Foster, director de Guerra Mundial Z y 007 Quantum, que está en el proyecto de hacer una película live action. Órale. De este personaje, que sería una secuela después de que ya creció este niño. Entonces, todavía está... Está en el proyecto... Desarrollándolo. Exactamente. Que pues ahora ya el niño que es adulto... Sí. Le da mucha prioridad a su trabajo, ya dejó de ser pues ese niño, ya se ha perdido toda esa imaginación que tenía, ¿no? Sí, es un hombre de gris. Es un hombre de gris, totalmente. Se lo llevó los de Momo. Y pues descuida mucho lo que es a su hija y a su esposa, según esto es lo que por ahí va la onda. Momento, esto me suena como la de Peter película, Pan, ya la vi. A la de Hook. Exactamente, pues por ahí va la cosa. También de Disney. Y la idea es que pues... vuelva a reimaginar a Pooh y vuelva a tener esa parte donde cuidaba todo, cuida a su familia, pues se encuentra. Por ahí va la tirada. Hubiera sido más padre que lo hicieran esquizofrénico y el Winnie Pooh fuera todo psicótico como el de Night. Fueron animales salvajes. No, como el de Ándale, como el ¿qué? ¿Cuatro noches en Freddy's o qué? Ese juego de que anda muy popular ahorita. No, no sé. Pero he visto que son como osos robots, una cosa así, ¿no? Night Fright for Freddy. No, ya estamos viejos para saber de qué cosa es eso, pero sí la hemos visto. Sí, la hemos visto, exacto. Sí, no, pero esa de Hook no es de Disney, ¿yo sí? No, digo, no, por la original de Peter Pan, sí. Ah, sí. Pero la, excepto la... La idea del adulto que creció. Pero ese sí es de Steven Spielberg. Del niño. Sí, de Spielberg, pero no recuerdo si es de Paramount o de Universal, no recuerdo quién la hizo. Que está como que medio Robin Williams viejote para ser fan, pero bueno. Porque Winnie Pooh como tal sí es de Disney también, ¿no? Son libros que Disney agarró. Como todo, ¿no? Lo recicla. Una adaptación de Disney. Pero obviamente esta de Christopher Robin es película de Disney. Uh-huh. Jugando con los personajes de Disney otra vez. Uh-huh. Pues como está haciendo ahorita todo, ¿no? Sí. Con La Bella y la Bestia, como lo hizo con Maléfica. Sí. No sé. Como que lo está reinventando. Habrá que ver cómo está el producto, porque Maléfica quedamos como a medio chiles, ¿no? Uh-huh. O sea, visualmente está padre, no lo niego. Visualmente. Blancanieves y el Cazador. Pero, por ejemplo, visualmente sí están bien. Maléfica, a mí, por lo menos, en lo personal, visualmente me encantó cómo se veía. Angelina Jolie. Aunque sí la historia está copa, llorar, pero dices, bueno, por lo menos visualmente cumple, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Y aquí volvemos a lo mismo con esa maléfica, explicando por qué era mala, ¿no? Sí, o sea, otra vez. Dar explicaciones a lo que no deberías, sí, pero bueno. La que no necesita ser explicada. Y aquí, pues, la historia, como dicen, ya la vimos con Hook. Peter Pan creció, se volvió un empresario. Se estaba más dedicado al trabajo. Descuidaba a sus dos hijos. Y es volver a retomar los valores de la familia y que no la descuide, que el trabajo no lo es todo en la vida. Y la imaginación también, ¿no? Otra vez el mensaje de no dejar la imaginación. No dejar de ser esa parte de niño. No dejes que los hombres de gris, Víctor, te lleven. ¿Sabes qué tal? Hay mucha gente que es fan de Winnie Pooh y todas estas historias. Sí, hay todo. Vende mucho a los niños. Habría que ver cómo esta película le captura la atención del adulto. Así es. Y adolescente. Mamás y papás, hay gente que le gusta. A ver qué tal, si se me antoja. ¿Hasta no ver el tráiler? Empezamos a ver. Y Mark Foster, pues, no es mal director. Ajá, Quantum fue muy bueno. Y sobre todo brinca de géneros, ¿no? Porque es acción. Este terror de, bueno, survival horror que fue Guerra Mundial Z. Ajá. Mucha gente no le gusta, otra gente la ama. Digamos que está bien, pero si lees el libro es una porquería. El problema que tiene la película es llamarse Guerra Mundial Z. Pero antes de todo eso, hizo la de Finding Neverland con Johnny Depp. Que es el escritor que hizo Peter Pan, precisamente. Pero la película es... Todo se va... No, Peter Pan no era la de Alicia. Finding Neverland, no. No, es Peter Pan. Sí, Neverland. Ahí te cuentan cómo es que él se inspira en esta familia. Para que después Michael Jackson hiciera su cabaña, ¿no? Exacto, su cabaña. Su mansión. Una cabaña, pues es que era humilde. Ándale, qué bueno que la casa de él para Víctor es cabaña. No quiero saber lo que es una casa para Víctor. Es un castillo. Cabrón, a mansión. Pero bueno, seguimos grabando. Continuando con estas noticias, el actor John Boyega, utilizó en su cuenta de Instagram para comunicarnos que no solamente esta secuela tan esperada por mí en lo personal, de Pacific Rim, ya había comenzado a filmarse. Y a través de este comunicado que nos hace llegar, también nos dice ya el título de la película, que es Pacific Rim 2. Maelstrom. Maelstrom, más callos. Para los que no somos leídos y escribidos, nada más podemos comentar que Maelstrom, perdón la pronunciación, es pues un remolino gigantesco en el mar, ¿no? Así muy, muy, muy aterrador. Uy, qué medio. Y en este aspecto nos dicen que aquí sí, a mí me sorprendió un poquito, que el director es Steven S. Deadknight. Ajá. Y protagonizada por supuesto, el mismo Boyega, Scott Eastwood y la china Jin Tai. Y que, por supuesto, el Guillermo del Toro, nuestro querido gordito de Zapopan, sigue metido aquí, pero él está como productor, ¿no? Ya no es como director, es lo que a mí como que dije, bueno. Ni escritor tampoco. Ni escritor, entonces ahí fue cuando ya le perdí puntitos de la emoción, ¿no? Digo, me sigo emocionando, pero... Y aparte, échale que ya no es el elenco original. Ya no es el elenco original. Ya ninguno. O sea, lo único que tiene curioso es que sigue habiendo dos americanos y la china. Ajá. Bueno, y John Boyega es hijo de Venter Cass y Tris Elba en la primera película. Así es. Entonces eso es como mucho después, ¿no? De lo que pasó. O quién sabe, ¿no? A lo mejor es como que otra parte del mundo. Puede ser. ¿No? Aparte de que su hijo, bueno, aparte de que se supone que él ya está grande, tampoco te dicen que es una persona joven. Uh-huh. ¿No? Sí, habrá que ver. Igual los pilotos pasaron que tenían como 20 años. En ese aspecto, y pasaron 5 años nada más en el momento que el protagonista de la primera, llegamos a la película. Pues digo, a ver qué ver, ¿no? Porque con esto, con todas estas bemoles, pues como que a ver si no le quita sostenidos a la película, ¿no? Pero bueno, esperemos esto, que al parecer este mundo de Keyus y Jaeger lo volveremos a ver hasta febrero del 2018. Ya dos años. Pues, mucho que esperar, yo sí, a mí ya me. Pues también a ver si este Steven S. Deny, si le arma como director, porque él ha sido productor en series. Sí, sí, sí. De hecho, él es responsable como productor y showrunner, creo, de Diabólico, la segunda temporada de Daredevil. Sí, okay. Pero es productor. Este, la película, la serie de Roma también estuvo ahí metido. Entonces, pero igual volvemos a lo mismo. Tiene buen ojo. Como productor, pero tiene qué tan sabe dar indicaciones. Exacto, ¿no? Es lo que ya creo. Es diferente, ¿no? Y aquí cambia. Porque una cosa como productor es, bueno, yo nada más doy opinión, tal vez dos, tres cosas. Y yo quiero que aparezca esto, que salga esto. Dos, tres cosas, que tal vez son aciertos. Pero al final de cuentas, cómo manejo esos comentarios, se le cae al director. Y te doy la lana para que lo hagas. Claro. Entonces esperemos, a ver, esperemos. Entonces nada más esperar hasta febrero del 18. Échale. Y pues a ver, ojalá sí cumpla, porque yo sí estoy muy esperanzado en esta película, ¿no? Pues sí. Soy muy fan de ella, me declaro fan. Y bueno, pues siguiendo, Vico. Pues bueno, aquí yo les voy a hablar de un clásico que, bueno, me supongo que sí, todavía sí tiene cierto impacto con las generaciones más recientes. Clásico. Que es El Hombre Lobo Americano en Londres. ¿Ya no es en París? No, es que esa es la segunda. No, Londres es la original, la primera, la de París fue como una especie de remake que hicieron, ¿no? No, pues es una segunda parte, realmente. Bueno, ni siquiera que es continuación. Bueno, sí, no, pues no, sí, no. Pero un spin-off, como dicen ahora. Es un spin-off. Sí. Fue como lo de este Carpenter cuando hizo la de Escape de Nueva York y después se fue de Los Ángeles. Ajá, ¿no? Que es tomó más o menos cierta idea, pero. Que es casi lo mismo, pero sí, diferente. Pero no es igual. Ajá, pero no es lo mismo, exacto. Sí. Y bueno, aquí la noticia es que se está contemplando la posibilidad de que se haga un remake de este clasicazo del cine de terror, que también recordemos que era una mezcla entre terror, horror y humor negro. Y comedia, ¿no? Es una comedia un poco oscura, sí, pero no, sí, pero a final de cuentas había humor, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, aquí, como recuerdan, la primera está dirigida por John Landis. Quien no conozca quién es John Landis, pues está medio perdido. Bueno, nuevas generaciones te lo puedo creer, ¿no? Sí, te puedo pagar que tal vez no sepan quién es John Landis. Pero, por ejemplo, director. ya algunos de ayeres como nosotros, que somos fans del género, pues sí, muchos dicen, ah, sí, John Landis, sí lo ubicamos. Bueno. Pero no sé, estas nuevas generaciones, ¿qué tanto lo pueden ubicar, no? Ok, bueno, pero bueno, el caso es de que el que se puede hacer responsable en cuanto a la dirección es el hijo de John Landis, okay. Llamado Max Landis. Y bueno, pues, quien si a lo mejor no les suena el nombre, él es responsable de los guiones de Victor Frankenstein y The Chronicle. ¿Sí recuerdan esta de Chronicle? Sí, que son los chavitos que tienen adquieren poderes, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, también es responsable. La de Victor Frankenstein es esta. La última. La de Harry Potter, ¿no? Harry Potter y esos. Bueno, Harry Potter y el profesor X. El profesor X, sí, gracias. Ajá. Bueno, perdón, decías. Bueno, entonces también este cuate Max Landis es responsable de me imagino el guión de cómic de Superman American Alien. Uh-huh. Que es muy bueno. Uh-huh. Sí, muy bueno. Yo no lo he leído, pero bueno. Y pues los productores que están tentativos es Matt Smith y el creador de Walking Dead, Robert Kirkman. Pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque el hecho de que sea el hijo de John Landis no nos garantiza que sea buen director, igual que su padre. Pero pues bueno, no he visto la de Victor Frankenstein, pero la de Chronicle, que pues es más o menos lo que yo podría opinar, no está tan mal. ¿Cómo se llama en español esa película? Ay, está filmada con cámara de primera. Es como persona. Fun footage. Y es un meteorito y creo que al tratar de tocarlo tienen los poderes, pero los tres chavos. Pero como que van haciéndose como Akira y todo lo onda de acá. Sí, de hecho, uno lo corrompe el poder y el otro lo tiene que enfrentar al final. Sí. No recuerdo, perdona, aquí sí me falló igual. No recuerdo cómo se llama en español, pero es Chronicle. Ajá. Y por ejemplo, la de Victor Frankenstein, la película visualmente está padre, está bien hecha. Inclusive me puedo atrever a decir que tal vez los actores están bien diseñados, porque por lo menos la parte cuando ves al Harry Potter como Igor, que es el jorobado este. Es buena actuación, es padre. Se hunde la película cuando Víctor lo corrige, gracias. Y lo vuelve otra vez, ya lo vuelve pues el Potter, ¿no? El actor tal cual. Entonces ahí como que dices, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde está la criatura? Que después aparece, por supuesto, pero la historia es más como la de Igor y Víctor, ¿no? O sea, como que, ¿qué pedo? El bromance. Ajá. Entonces no convence mucho. Curiosamente, ya retomando ahora hacia Landis, su película de El Hombre Lobo Americano en Londres, aunque yo soy muy fan y me gusta mucho, lo reconozco, pero John Landis tiene un detalle muy especial como director. Te hace una película que parece que es una película en broma, burda, que es irónica y que puede tener hasta unos comentarios totalmente fuera de contexto, pero funcionan. ¿Quién no recuerda en esta película los nazis hombres lobos del sueño que tiene este cabrón, ¿no? Que llega con los lobos masacrando. En un momento que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué chingos estoy viendo? Pero no puedo quitarlo de ver, o sea, no puedo estar viendo esta pachequez. Y al final funciona, o sea, se cierra la película y funciona todo. A tal grado que pues, la escena final es una escena triste y total. ¿Y con qué canción terminamos, no? Baby. O sea, todo este humor, como que el mismo John Landis se burla a sí mismo y se burla de este género de horror. Es difícil de manejar que funcione. Entonces, no sé si el hijo llene estos zapatos. Pues, de entrada, si vaya a ir por ese mismo camino. No, y aparte, también hay que tomar en cuenta que la original está, es de los 80s. Sí, por supuesto. Entonces, ahí como que había ese más ese encanto de esas películas. Uh-huh. Ahora, tal vez, no sé, mínimo, por ejemplo, la escena icónica de los efectos especiales de la transformación. Esa es una de las... Esa es la escena... Por la cual se recuerda la película, ¿no? Por supuesto. Ahora, bueno, esos efectos ya han sido rebasados, los efectos, ¿cómo le llaman? Digitales. Los de práctico. Los efectos prácticos, obviamente eran hechos a mano artesanalmente. Eso le daba un encanto. Ahora ya todo eso se haría con... Si lo hacen con algo digital, pues, híjole, pero, ahí es donde... Pero es cagado ver cómo con efectos que tal vez han evolucionado tan brutalmente... Pero esta transformación, como bien dices, se ve mucho mejor todavía que muchos efectos... Por eso te digo. ...de super chingones actuales. Porque de repente dices, es que se ve muy pixeleado, o se ve muy falso, o el CGI está demasiado exagerado. Le acaban de romper tres veces el cuello. Exacto, o sea, siempre terminamos con eso, como que se abusa del CGI, está muy... Aquí en esta escena, como bien lo dices, pues no, o sea, pasa el tiempo, la seguimos viendo y dijimos, wow, esto sigue impactando, o sea, esto no cambia. O sea, tal vez la película ya no la veas completa o lo que tú quieras, pero la transformación sigue siendo. Siempre te quedas a verla, sí. Siempre te quedas a verla en la película. Hay que ver qué esperas. Entonces aquí hay muchos factores que pues van a ser muy difíciles de superar. Y yo siento que aparte la quiso sacar porque hace poquito como que hubo otra vez ese pequeño boom, ¿no? Sobre los hombres lobos después de los vampiros, de Crepúsculo, dijo, hay que decirlo. También nos sacaron serie otra vez, ¿no? O sea, de Hombres Lobo y estuvo pegando mucho, eso como que muy de moda. Entonces como que para esa generación va a ser que todavía está creciendo. Alex se interesó actualmente por los Hombres Lobo, ¿no? Que los descubrió. Sí, sí, sí. Están haciendo su película. Que pueden haber hecho algo original, no sé por qué un remake, pero bueno. Exacto. Hay tanto que explotarle al género. Sí, hay un montón, o sea, hay muchísimas historias que se pueden... Inclusive hasta adaptaciones, o sea, pequeños cuentos de algunos escritores por ahí. De hecho... De X, Y, Z. Digo, yo lo considero porque hace poquito salió una serie de Hombres Lobo que está más que nada está basada, pero en la serie de un lobo americano. Ajá. La de este... ¿En París? No. Era una cómica, que era el que salía en Volver al Futuro, o sea, fue el hombre. ¿Marty McFly? Wolf. Ajá, aprovechando eso, pues yo creo que lo quieren sacar. Habrá que ver cómo está esto y a ver qué tal sale el hijo de Landis haciendo esta película. Todo dirigiendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno. Se enfocaba más a escribir. Sí. ¿Qué más, Capi? Pues bueno, pues vámonos ahora con el universo Marvel. Y no sé si se acuerden que cuando anunciaron la fase 3 estaba entre sus planes la película de los Inhumanos. Sí. Todo el mundo decía, ¿los Inhumanos qué? son los mutantes de hoy. Son los mutantes del 2016, cuando nosotros éramos mutantes de los 90, ¿no? Okay. X-Men. Sí, pero quien ha leído los cómics clásicos de Marvel sabe que los Inhumanos es una familia real. Así es. Con sus problemas, poderes muy cabrones como los tiene Medusa, con su cabello, Black Bolt. Que no puede hablar. Que no puede hablar. Si habla, devasta, madra todo, ¿no? Ese es como el de Duna, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, Black Bolt se comunica a través de su mujer, porque es la que habla. Ajá. Porque si él, aunque susurre, a la goma. Con puras miradas tipo, ¿cómo conocí a tu madre, no? No, también tiene un lector de mentes, ¿no? Que lo está tratando ahí. Es que se conecta con los pelitos como en la barra. Pero como bien dices... Pero bueno, estos personajes tenían potencial, pero realmente no son conocidos ni atractivos para la gente actualmente. Y no ahorita, como dice Luz, ahorita Marvel lo está metiendo a fuerzas en los cómics. ¿Por qué no tienen X-Men? Son los nuevos mutantes, para venderle. Para Marvel. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, estaba en la fase 3 y de pronto desapareció de sus calendarios. Ahora Marvel ya nos dijo que que no va a haber película de Inhumanos, sino que van a convertirla en serie de televisión. Así como Agentes de S.H.I.E.L.D. se va a transmitir en el canal ABC. Chas. A finales del 2017. Pero, para que no se quiten la espinita de verla en el cine, los dos primeros capítulos los van a juntar como una película. Y los van a aventar en cine en IMAX. Ay, La verdad es que yo siento que está bien que se vaya como serie porque, como dices, ¿no? Hay demasiado que, o sea, uno que se conozca, hay demasiado que explotar ahí al mundo de los inhumanos y también es algo muy complejo, mucho más complejo todavía que Avengers. Si saben, si saben trabajarla, ajá, pueden ser hasta como Juego de Tronos, ¿eh? Porque siempre ha sido el problema de quién es el rey, sí, de los inhumanos en Atitlán. Porque, para los que no conocen, Atitlán, para aquellos que no han leído Inhumanos, Black Bolt es el rey, por supuesto, pero no era el legítimo rey realmente. Él no iba a ser el legítimo rey. Hubo dos reyes anteriores y el legítimo rey, que es este. Su hermano. Su hermano, que es el loco. Se movita el Maximus. El Maximus, él era el legítimo rey de los inhumanos, pero Máximo siempre denotó literalmente una locura, o sea, el güey estaba loco. Se rey loco. Entonces dijeron los inhumanos, no, no manches, no podemos poner este cabrón porque está demente. Nos va a meter una bronca. Entre el pleito y esperando a ver quién iba a ser el rey, surge un nuevo rey que todos, por lo malo que fue, los inhumanos nada más lo llaman como el impronunciable. Unspeakable. No sé cómo se pronuncia bien en inglés, perdón. ¿Por dónde lo estaba llevando? Pero porque ese rey es el que empezó a llevar a los inhumanos a querer conquistar los Kree, los Shi'ar, por las broncas que tenían con ellos, porque al parecer les cuentan que los Kree los crearon a base de humanos, que agarraron humanos que tenían poderes todavía no surgidos mutantes. En el experimento Kree surgen los inhumanos, ¿no? Entonces sí, son unos híbridos al final. Este Nispoke quiere crear una guerra con ellos, los inhumanos dicen, estás loco, lo mandan a la chingada, y es cuando por fin Black Bolt asciende al trono, ¿no? Entonces, por eso él se vuelve el rey. Pero es un rey muy discutible, porque muchos inhumanos siguen queriendo que sea Maximus. No, y aparte, se manejaba que Medusa realmente era quien controlaba. Exactamente, ¿no? Ese es el punto. Porque dicen, es que realmente el verdadero rey es Medusa, no Black Bolt. Y controla, de hecho. Porque se supone que la única que oye los pensamientos de Black Bolt es Medusa. Y todos dicen, ay, ¿cómo chingados sabemos que realmente Black Bolt está diciendo esto, no? Porque lo tiene al lado, entonces no la escucha. Entonces, aquí es que es como la muda de nosotros los pobres, ¿no? Cierra esos ojos. ¿No? Sí. Con la pura mirada ya. Entonces, este personaje de Inhumanos, hace algunos ayeres, trataron de irlos metiendo en el cómic de Marvel más. ¿Por qué? Pues los metieron hasta con los hombres X, con los cuatro fantásticos. Porque se casa un personaje de los fantásticos con una inhumana. Y el perrote. No lo acuerdo. Se casa nada más, son pareja. Cristal y Antorcha Humana. Realmente se casa con Quicksilver. Sí, con Quicksilver tienen a una hija, a Luna. Es. Y es humana. Y es humana. Entonces, un inhumano con un mutante de los humanos. Luego surge una guerra de reyes que es entre los Kree, entre los inhumanos. Y se me fue el nombre de este tercer reino cósmico de tantos personajes. ¿Shi'ar? No, otro. Se me fue. ¿Los Skrull? No, era Kree. Los inhumanos y este tercer reino que ya se me fue ahorita. Pero aquí mi punto, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque como bien dice el oso, son muchos temas, son muchas tramas, como bien dice Chente, si lo pueden manejar bien, puede terminar siendo hasta un Juego de Tronos, es cierto. Pero también aquí viene el punto, visualmente los inhumanos, cada uno de ellos, los más normales, entre comillas, es un tipo que no habla y una mujer que tiene el cabello más grande que todo su cuerpo. O sea, esto visualmente en la serie, ¿cómo vas a ver esto? Los otros es un reptil, el otro es un güey con patas de cabra. Ah, es un tritón. El otro es un, bueno, es un tritón. Pues son inhumanos. Un perro gigante. Un perro gigante que se transporta. Y es muy inteligente además. Todo esto verlo en una serie, pues sí tendría que tener un presupuesto. Son demasiados efectos, ¿no? Sí tendría que tener un presupuesto tremendo, o sea, para que realmente funcione como serie. No lo manejas así. Ya para ese momento las computadoras van a estar bien. Ah, pero el costo, de un año todavía. Por eso te digo, ahí vamos a ver realmente el costo, cómo van a sortear estas. Porque a lo mejor los manejan como los inhumanos más light, como han sido en Agentes de S.H.I.E.L.D., que ya están. Ya está. ¿No? Pues, que ahí eso es lo que ya, ya ha habido ahí. Igual ya mencionaron Chris y ya mencionaron inhumanos, ajá, ¿no? En ambos. Sí, pero los inhumanos que aparecen en Agentes de S.H.I.E.L.D. son como inhumanos. Son mutantes. Y dices, ¿qué pido? Nomás le ponemos la etiqueta inhumanos. Sí, ya. Sí, de hecho, pues es que muchos se preguntarán en esa delgada línea entre qué es un mutante y un inhumano, ¿no? Sí, por eso se antojaba más la película que la serie. Y obviamente también con esto, pues, el rumor de que Vin Diesel iba a ser Black Bolt. Black Bolt, pues, ya, sí, no para abajo. Para que no hable, está bien, que no hable. Él no va a bajar a... Sí, porque exactamente lo que decían, no va a hablar, pues el güey visualmente es un Black Bolt. Ah, perfecto. Pues ni siquiera, es demasiado idiota. Por eso, para que no hable ya, es difícil. Es como la Roja que iba a ser Black Adam. Ándale. Ah, bueno, pero es que como... Pero ahí sí le da mucho gatazo Black Adam. Del sí, cómic. O sea, visualmente le da, pero ahí sí tiene que hablar el cabrón. Hasta que se ríe. Pero tiene más carisma, tiene más carisma la Roca, bueno, que el Vin Diesel. Bueno, pero pues a ver qué dice, tal está. Sí, actúa como una Roca. Sí. Vámonos al primer corte musical, que es precisamente Enjoy the Silence, que es un remix hecho por Kai Theory, el tema original de Depeche Mode, y que se escucha en el tráiler de Ghost in the Shell, que está bien chido, y eso lo discutimos a ratito. Sí, sí, sí. ¿Y el silencio de mientras no hablamos? Estamos al primer corte. Vamos, ¿qué tal la rolita? ¿Un poco no está chida? Estamos en el cover, ¿no? Sí, la verdad sí me gustó también, está chido. Sí me late. Como buen fan de Depeche, sí, algo me provocó ruido, pero está bueno. Wrong. Bueno, ¿y recuerdan ustedes la serie de Stargate? Que realmente empezó todo a partir. Película, ¿no? Empezó con una película. Hace, Miller sacó su serie. De unas cuantas. Y la película es de Corruser. 10 temporadas, ¿no? Fueron algo así de Stargate. 9 o 10 temporadas, sí no recuerdo sí bien. Pegó. Y más aparte hubo otras series que fueron. Es lo que te voy a decir. Son 10 temporadas, pero. De Stargate, de SG-9. No, SG-9 nada más. O sea, con MacGyver fueron 10. Fueron como 7 y las últimas 2 fueron otro personaje que entró en el lugar de MacGyver porque MacGyver se hizo el general a cargo de todo el proyecto. Okay. Después del gobierno. Luego sacaron la serie Stargate, que fue Atlantis, que encuentran la ciudad en Atlantis en otro sector de. Bueno, abren los una portales. Puerta y logran desbloquearla. Logro desbloqueado y se fueron a Atlantis. Y la última que se llama La Universe, que duró nada más, me parece que 2 temporadas. Atlantis también fueron como 4 o 5 temporadas. De hecho, ahí vimos a este Jason Momoa por primera vez. Ah, cierto. Bueno, actuando ya en una serie larga, que yo recuerde. Y luego sacaron una que fue la Stargate Universe, que nada más duró 2 temporadas. Y era una nave de los antiguos que supone que los que hicieron los portales, que estaba configurada para llevarlos al centro del universo, o donde creen que estaban viviendo los primeros seres inteligentes que crearon la vida en la Tierra. Ajá. Entonces, ahora hay planes que otra vez se haga. Bueno, había planes. Había. Que se hiciera otra vez un remake de la primera película. Que es en Egipto, ¿no? Bueno, sí. Es como un Egipto alterno. Es un Egipto, es Egipto. Entonces supone que era como que una de las razas que estaban por ahí. Porque yo nunca la he visto. Porque, no, es que en la película te cuentan que encuentran esta puerta, este círculo, pues. Mandan llamar a un egiptólogo para que les diga, es que todos son en jeroglíficos, pero no sabemos qué chinos es. Van a traer al más famoso egiptólogo en este momento en la película. Y él les dice, bueno, es que esta madre es... en realidad es como que un posicionamiento de estrellas. Cada símbolo es una estrella. Y si lo ponemos en esta posición, que es la que la misma puerta nos está diciendo que la pongamos. Chame. Se conecta con una pinche estrella que está hasta... la chingada. Lo hacen, hacen todo este proceso. Se abre, por supuesto, la puerta. Y se conecta a este otro mundo en X distancia del pinche universo. Y en este mundo, es un mundo desértico, muy dunas. Donde todavía pues, hay pirámides, muy donde Egipto, hay humanos, muy todavía. Egipto. O sea, como la tecnología original de donde se así crea es, Egipto, pero ¿no? Aquí sí ves al dios, que es un dios que está totalmente personalizado como los faraones egipcios. Y sus personificados, perdón, gracias. Y sus guaruras, pues traen estas cabezas de chacal, ¿no? De Anubis, de Anubis, de todos. Es como los caballeros aztecas. Sí, es sería como un Egipto que nunca evolucionó, sí. No, que nunca desapareció, nunca cayó. Más bien que sigue como un Egipto que evolucionó, estando. Pero con tecnología tenía, ¿no? No, de hecho, el pueblo no tiene tecnología. El pueblo es totalmente... El pueblo es como la época egipcia, ellos siguen siendo esclavos ignorantes. Solamente el faraón y sus achichincles son los que tienen la tecnología. Por eso es que el faraón ha vivido por tantos millones de años, porque la tecnología lo mantiene vivo. Ah, bueno. Cuando ellos llegan en esta puerta, llegan a la tierra con Kun Russell y llegan todos estos, a esta tierra desértica, pues es este choque, ¿no? Entre los humanos y este faraón que dice, ¡ah, ya se abrió la puerta a la tierra! Regreso ahorita para reventar. Vamos para allá. Pues porque él fue expulsado por los verdaderos creadores de la puerta. Él ya se encontró, es otra raza alienígena que encontraron la puerta. Y se aprovechan de que ya no andan por aquí los antiguos, ¿no? Como ellos los llaman. Va, pues ahí la buscaré. Pero a ver, claro, la nota entonces, ¿qué es bueno, la película? Este fue el director, Roland Emmerich. Ajá. También estaban pensándolo para hacer esta trilogía. Junto con el productor Dean Devlin. Pero el proyecto se vino abajo. Hace un par de meses sonaba mucho y que estaba bien la idea, ¿no? Vamos a hacer otra franquicia de esto. Que, todos entusiasmados. Que aparte, pues, como tiene muchos fans por las series, porque fueron 3 series, a final de cuentas, después de la película, de una sola película, dijeron, mira, pues, si la rehacemos, volveremos, tal vez podemos volver a jalar a toda esta gente y a nuevas generaciones. Sí, también esas 3 películas, ¿no? Pero pues no, porque como los señores también se aventaron a hacer... El día de la independencia, el regreso. Contraataque. El contraataque. Y fue un bodrio, como que dijeron, no, creo que por ahí no va la cosa. Como que ya no les queda la ciencia ficción, chavos. No. Sí. Y más que nada, porque aquí hay mucho fan, como lo estamos viendo, y se los van a echar abajo. Los van a acabar, ¿no? Pueden acabar con su carrera. Donde sea un proyecto. Si el proyecto no pegue, no cuaje como quieren, se van para abajo. Entonces, ya dije. Otro proyecto que se va al olvido, que qué bueno. Digo, yo siento que está bien. Pues, la película es muy buena, la de Kurt Russell, es muy entretenida. Bastante entretenida. La idea está chida. Tal vez también la serie cayó un poquito como que queriendo jugar a hacer su Star Trek. Uh-huh. porque metieron muchas cosas de tecnología y toda la onda. No está mal, aunque también es una serie larguita y cosas medio pesadas de repente. Pero está bien, ya se quedó ahí, ya están, ya existe, pues ya. Lo podemos disfrutar. Y hacer algo nuevo, ya no hay mucho que explotarle. Creo que las series explotaron demasiado con esto. Sí, pues por eso es la idea de hacer el remake, ¿no? Otra vez. Sí. Contarte otras. Y tiene poco la película, ¿no? Que tendrá 20 años. Poco. No, más, más o menos. Sí, no. Pero, oye, por ejemplo, la última serie. ¿Fue antes de la Independencia? Sí, mucho antes. Entonces tiene más de 20. Sí, muchísimo antes. Sí, porque era por lo que fueron ganando posición los de Roland Emmerich. Y de hecho. Con Russell se veía todavía. La última, Snake Plissken, la última parte de Stargate, la Universe, era una muy buena trama, pero realmente ya no pegó, por eso se fue a 2 temporadas, mientras que los otros tuvieron hasta 5 o 6 temporadas. Imagínate, y fueron muchísimos. Pues entonces ya hablaron ahorita lo mismo, ya no. Sí. Y intentaron hacer una película secuela, entonces tampoco pegó, no tuvo el éxito. No, mejor pasó de noche. Quedó como una película para tele, a final de cuentas. Ya mejor que haga otra película de destrucción del mundo, Roland Emmerich. Ya se le acabaron las leyendas. Tantas que hace cada rato. Ya funcionan. Bueno, vámonos a la siguiente. Pues aquí nosotros en Monster and Geek sí como que nos ha gustado lo que está haciendo Marvel con todo el universo de Star Wars en los cómics. ¿Qué? Nos ha dado varias gratas sorpresas, entre ellas uno de Darth Vader, yo no, pues no me gustó mucho. Uno donde está... Lord Darth Vader, ¿qué le pasa? Sí, igual lado este. Se destruye la primera estrella de la muerte, ¿no? Y que cae y se va, ¿qué pasa con él? Oh, si no estoy bien emocionado. Ese número está bueno. Entonces, ahorita continuando con esa historia, nos dan un avance de que a comienzos del año que entra va a venir una serie limitada donde la historia es protagonizada por Darth Maul, ¿no? Órale. Que va a estar escrita por Colin Bunn y dibujada por Luke Ross. Y en estos cómics nos van a contar el origen de este personaje y igualmente cómo fue entrenado por Darth Sidious, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se ve que todavía hay para dónde rascarle con sí, hay mucho. Star Wars. ¿No? De hecho, me acuerdo que ya salió un cómic donde se supone que él está vivo y de hecho trae como unas patitas mecánicas, tipo araña. Ah, pero eso fue antes. Eso fue antes todo lo que fue antes de que lo comprara Disney, pues ya murió. Ya lo manejan con la etiqueta Legends, pero no es parte del canon. Y todo lo que está haciendo Marvel con los cómics, sí es parte de su... Sí, ya dijeron que es ya... Continuidad. Sí. O las series, ¿no? Por ejemplo, la serie de Rebels. Pero Rebels sí sale Darth Maul. Sí, porque igual que fue con Clone Wars, ¿no? Pero o sea, sí están tomando... Esa historia es antes. O sea, se supone que Rebels es antes de lo que vimos en Episodio 1. Por eso que sí sale Darth Maul. No, y eso de Darth Maul, pues, obviamente. Ya, obvio, va a ser. Rebels es antes de Episodio 4. Episodio 4. Ah, perdón. Sí, 1, 2, 3, Rebels, 4, 5, 6, 7. Rebels, ¿cómo se llama? Rebels, Rogue One y... Ah, sí. Ah, ok, sí. Perdón. Entonces, por eso es que ahorita ya vemos en esta serie Darth Maul. Ya viene este cómic. Está chido, ¿eh? Fíjate que el personaje a mí me gusta mucho visualmente, está bien chingón. Aunque le faltó. A ver, explícame algo entonces. ¿Qué? Si Rebels es antes de episodio 4, sí, ¿cómo sale Darth Maul si murió en el 1? Eso es lo interesante. No, lo ves en Clone Wars, regresa, como dice el oso, con sus patas mecánicas. Okay. No, en Clone Wars, yo la verdad no seguía Clone Wars tan fervientemente. Es que yo Rebels episodio, yo la estoy viendo apenas. Pero en Clone Wars sale el hermano de Darth Maul. Y lo encuentran y tiene unas pinches patas mecánicas como araña casi. Bueno, unas patas, güey. Y de hecho, y está como que salvaje, está como enloquecido. Es es una rareza dentro de su misma raza, ¿no? Ajá. Algo así. Por lo que y un episodio donde él busca a Obi-Wan para vengarse. Y está bien chido. En Clone Wars. En Clone Wars. Y todo eso ahorita en Rebels están manejando que el chavito Azran está buscando otro maestro. Anda como que enojado con su mentor. Y quien encuentras a Darth Maul para entrenarlo. Con sus patas de araña. Ya creo que ya está más sencillas, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces, Sí, es que perdón, Rebel, sí me gusta, pero no he podido continuarlo. Sí, yo no he visto. Yo no he visto completa Clone Wars porque la verdad nunca me atrapó, pero por ahí te explican cómo es que él siguió vivo. Ok. Después de que lo partió Obi-Wan. Y este cómic pues, es el origen, entonces está bien. Que seguramente a lo mejor los cómics de Dark Horse ya lo habían explotado, ¿no? Yo creo. Yo no seguía tanto Dark Horse. Yo tampoco. Pero eso es lo chido ahorita de Marvel. O sea, agarras al nuevo público y empezamos desde cero para... Y te damos como que, eso te gustó, ¿verdad? Ahí va, para, te lo voy metiendo para no perderlo. Es que realmente el personaje de Darth Maul, perdón que lo diga, pero mucho. Era el villano para la trilogía realmente. O sea, como Darth Vader fue en la anterior, Darth Maul daba para toda la trilogía. A mí se me hizo muy estúpido que luego le dieran cuello en la 1. Sí. Estoy de acuerdo, ok, el impacto fue, matas luego al Jedi Al Sith. Ahí hubiera sido mejor entonces proteger ese duelo entre Obi-Wan y él en las siguientes películas, ¿no? Uh-huh. Continuara esa. Bueno, es que ya con las series como dices de la Clone Wars, lo que estás viendo es la pelea, pero es ahora es Obi contra este, ay, ¿cómo se llama el que es medio robot? ¿Cuál fue el nombre? Tiene los cuatro. Grievous contra Grievous. Uh-huh. Y contra el Conde Dooku, digo, que al final de cuentas te siguen. Te das cuenta, ahí fue un villado cada película cuando pues con Darth Maul pudo haber llenado las series. Bueno, es que a lo mejor no le vieron muchas posibilidades. Es decir, ay, ese güey no ni habla ni nada. Es medio negro, mejor no. También. Pero, a mí me gustó mucho. Y ahorita, Dark Maul me gustó mucho. Ya está jalando Disney con todo esto. Sí. ¿No? Que está chido. Y como dijiste hace rato, o sea, hay mucho donde jalar de Star Wars. Sí, todavía hay mucho donde escarbar. O sea, si van a sacar miniseries por cada personaje, pff, o sea, va a haber historias de Star Wars para de aquí a que nos muramos todos, ¿no? Sí. Parece que hasta lo hubiera escrito Michael Ende, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero bueno, ¿qué más, Nico? Pues bueno, pues como en algunos freak shows atrás les habremos platicado sobre las posibilidades y problemas que estaba teniendo la continuación de Deadpool, uh-huh, por las diferencias creativas entre este cuate Ryan Reynolds y el director de Tim Miller. Uh-huh. Pues ya ven que de pronto les da la loquera de, es que yo tengo más ideas chidas y lo otro, es no, que no me gusta por dónde lo estás llevando al buen personaje. Yo te traje, yo te puedo correr. Ándale, pues algo así, realmente. Entonces, ahí sí fue. Pues sí, realmente él lo trajo porque él fue el que estuvo peleando 10 años por la película. Uh-huh. El Ryan Reynolds. Sí. Y fue el que prácticamente hizo como que la película fuera un éxito. Pues sí, bastante, sí, para que siguiera la línea del cómic y realmente lo sigue la película. Uh-huh. Y bueno, entonces, bueno, como se pelearon y todo eso, tuvo que salirse este cuate Tim Miller de la producción. Y pues bueno, estuvieron ahí contemplando, por ejemplo, a Drew Goddard y Rupert Sanders para que fueran los sucesores, pero a final de cuentas, el que se queda con la dirección es David Leitch. Que pues sabrán, este cuate pues es codirector de la película de John Wick, esta de Keanu Reeves, que pues, está divertida, está, ¿no? Está entretenida, está buena, está buena. Y pues ¿Y pues, viene la 2? Ya viene la 2, esa, la dije también este cuate. No recuerdo, fíjate. Pero bueno. Pero seguramente, ¿no? Sí, si pegó, igual lo van a dejar. Sí, porque de hecho, porque tiene bastante. Pues, bastantes cositas que dirigir este cuate. Y pues se contempla que podría estar ser el estreno de Deadpool 2 en los primeros días del 2018, o sea que pues tienen un añito para uh-huh, acabar de la producción y filmarla. Sí, yo había escuchado que ahí la diferencia era que el director la quería hacer más tipo Vengadores, ¿no? Que no fuera tan cómica. Pues sí, que dejara de ser Deadpool prácticamente. Entonces uh-huh, Reynolds dijo, no sabes qué onda, por ahí no va la cosa. Deadpool tiene que seguir siendo Deadpool, no tiene que ser tan heroico ni tan fantástica, ¿no? Entonces, pues no. Pues yo no he leído mucho los cómics de Deadpool, pero me lo imagino como un personaje así como que en su propia onda, ¿no? De hecho, o sea, es esto, porque lo que sigue siendo con Deadpool es que él sigue hablando con la cuarta pared de la del público, de que si tú estás ahí, habla contigo prácticamente, ¿no? Como espectador. ¿En el cómic también? En el cómic lo saca. En el cómic cada rato lo hace. Y aparte, pues, como se vio al final cuando le pegan en el cerebro, ¿no? De repente está debrayando, así, literalmente, está debrayando. No, tiene un cuchillo, ¿no? Le clavan un cuchillo en la cabeza y está todo ahí. Y está escuchando. Ajá. Entonces, los cómics es lo mismo. Ajá, exactamente. De hecho, a veces todavía aquí como que se contuvieron, yo siento todavía un poco. De Brian más todavía en el cómic, y es más sangriento, más escatológico. Más incoherente en muchas cuestiones. De repente dices, bueno, tu misión es matar a un tipo o echar el desmadre. Se te olvida. Es que y a veces la mata del fastidio del PP. Hace que el mátame ya. Y en muchos cómics de Deadpool empieza por esto y no termina haciéndolo. Termina haciendo un montón de pendejadas más. Y se le olvida. Por ejemplo, diciendo, tengo que matar a fulano, ¿no? No lo termino matando porque maté un montón de cabrones y ya me cansé de matar y me voy. Sí. Te acabas el cómic y dices, ¿qué güey? ¿No ibas a matar a ese cabrón? No, pues no. Ya me dio hueva. O sea, ese es Deadpool. Yo siempre le he dicho, a los cómics de Deadpool no te los tomes en serio. No. Vas a leer algo de diviertes y punto. No pidas ni coherencia. Como la película. Ni continuidades a veces, porque es cada quien. O sea, se ha peleado con zombies, se ha peleado hasta con Dios. O sea, lo que quieras ha hecho Deadpool. Y hasta se ha muerto. Y ya regresó. Dos veces, de hecho. O sea, dos veces se ha muerto, imagínate. O sea, es que pedo, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, pues esa es la historia, que pues yo también había, estaba escuchando la noticia de que la habían propuesto a las estas Soska Sisters, no sé si las conozcan, no. Que han hecho dos serie o tres. Bien, ¿no? Sí, serie B. Pero son, aparte de que están guapas, tienen cierto encanto. Cierto encanto al dirigir. Y pues se me antojaba como para verla. Están, porque sí, ellas, por otras cosas, fíjate. También. Sí, también, definitivo. También, pero bueno, y pues no, pues ahora estoy viendo que es este cuate, ¿no? Que le dieron la dirección a David. Ojalá le quede bien chida. Ojalá. Pues sí. ¿No? Y continuando con los cómics de una forma indirecta o directa. Si se quiere ver así. Pues ya vimos todos, ¿no? Que la con que ya regresó como el ave fénix. Esta de convención de cómics. Que fuimos voluntarios, señor Oso, hace tantos años. La primera. Hace tantos años somos voluntarios de esta cosa. Ya son 20 años, 21 años, ¿no? Ya. Sí, entonces la semana pasada hubo dos anuncios muy interesantes. Primero, qué fastidioso que cuenten bueno, que den noticias a cuentagotas, ¿no? Sí, eso es molesto para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque creas expectativas, que no está mal, y pero creas ilusiones, más bien, ¿no? Pero bueno, la primera de estas es que ya por fin destaparon que uno de sus invitados estelares va a ser J. Scott Campbell. Sí. Quien ha hecho Gen 13. Y todo el mundo dijo, ¡yay! Hecho de portadas variantes. De hecho, sí, es claro. El señor portadas variantes. Esta Mary Jane, que está en el sofá con su tacita de café y su playera de Spidey. Esa imagen es de... Tanto que ha gustado es de Campbell. Entonces, hace portadas a cada rato. Está muy padre. Dibuja muy bien. Vende mucho porque están calientes. El señor portadas variantes. El Lord Portadas. Entonces, ahorita la gente está muy emocionada porque va a venir... Que dicen, vamos a ver, está libre. En un segundo video donde anunciaron a Campbell, anunciaron también a Amanda Conner y a Jimmy Palmiotti, que son los que hacen ahorita Harley Quinn, ¿no? Le escriben. Uh-huh. Entonces vienen artistas interesantes, pero en cuanto dijeron Campbell, la gente se olvidó de todo lo demás, pero aguas, gente, porque también Campbell cobra portadas y no tan baratas. Entonces ahí. El señor no vive de eso. Gratis, ¿no? Sí. Y aunado a esto, también ya se dieron por fin los precios de los paquetes de Stan Lee. Que es la superestrella invitada. Y pues la gente tuvo descontento por los precios, que están bastante elevados, pero... Pues es lo que cuesta el dólar. La realidad es que es lo que él cobra. Pues sí. No. Si no puedes... Bueno, ahí les va. Más o menos estaban, ¿qué? Cobrando 2,500 pesos. Te va a costar... El por la pura firma, vas a pagar los 1,500. Si quieres la foto con Stan Lee, bien emocionado ahí al ladito de él, vas a pagar otros 2,500. Hay un paquete que a mí no me late mucho, que es el paquete de desayuno, que cuesta 4,000 pesos. Donde la idea es esta: tú compras tu lugar, vas, supongo que es un buffet, vas a estar sentado en una mesa donde va a estar Stan Lee. No vas a estar sentado al ladito porque son un chulo de personas, pero lo que te venden es la experiencia de comer al lado de él y escuchar sus historias, que a lo mejor ni habla porque va a estar comiendo, ¿no? Sí, vas a escucharlo masticar y regurgitar la comida. ¡Excelsior! ¿No? Sí. ¿Qué más historias podemos escuchar? Porque hasta esto lo que dicen es que este desayuno dura una hora solamente. Entonces, en una hora... ¿Qué tanto puede hablarte si están todo el mundo comiendo? No, y aparte, si es un buffet y una hora, apenas son 4,000 pesos. Entonces, sí, puedes mejor con eso pagarte la foto o échale otros 1,000 y ya de una vez también tu autógrafo. Y ahora, no sé qué tan... acertado va a ser mi comentario, pero también digo, porque puede ser nostalgia, puede ser simplemente ilusión y gusto. Y también pagar por un autógrafo de un personaje que, hay que ser sinceros, ya no... Del señor. Bueno, de un personaje. Ajá. Pagar tanto por un autógrafo de un personaje que realmente ya no vale un cacahuate. No, vale. El autógrafo. No mames, tampoco. Vale. No mames. Acabamos de ver en programas de televisión que le quieren vender un güey en la... le quieren vender un autógrafo de Stan Lee y dice, ¿sabes cuántas cosas ha firmado Stan Lee? ¿Sabes cuánto va a valer este autógrafo? Porque Stan Lee ha firmado cuánto. Y aparte de certificarlo. Pero estás pensando como un vendedor, güey, sí. No como un fan. A eso voy, por eso dije. Aguas. Por eso dije, estás pagando nada más por un fan de tener un autógrafo de Stan Lee, cuando en realidad lo único que vale, pues, es tu nostalgia y tu gusto. Pero es tu gusto. O sea, pues mira, sí, aquí hay dos sopas. Sí, esa es una. Y esto implica también el por qué la gente se quejó a más no poder en los foros de la Conca. Primero hay que dejar en claro, el señor cobra en Estados Unidos $100 en la Comic Con. ¿Pásalo a pesos? Pásalo a pesos y son como 2,300, 2,200. No sé, es lo, un aproximado de lo que te va a cobrar. Claro, aquí. Pero es lo que está cobrando, ¿no? De hecho, te va a salir más caro porque es pagar $100 entrando a la convención, más el costo de la convención, más el pasaje de México allá y el estadía. Bueno, güey, allá vas a pagar tu boleto de avión a San Diego. Sí, y claro, por eso. Claro. Y lo por mismo. Eso sigue lo mismo. Ahí es el problema mismo es que la economía ya es lo que ahí te es, lo permite. Aquí también te lo permite, pero tienes que cobrarle. Y con riesgo de que te deporten si te cachan los de la. Y aquí está, y están esas sopas, ¿no? O sea, si los eres, polleros salen caros. Como fan, pues a lo mejor si tienes el poder adquisitivo, ya chingaste. Sí, ya dices. Eres fan, ni tienes me voy la a lana, pues no pago. Sí, punto. Tengo algo que. Me voy a mi camaro a la convención. Te acabo de feliz. No es que no valga un cacahuate, güey. O sea, es un cabrón que en colaboración con otros artistas creó el universo Marvel. Sí, también. Que no tenga crédito los artistas, desgraciadamente, pero es colaboración y lo hizo, ¿no? Y aparte es un personaje excéntrico, como ya lo dijiste, ¿no? Sí, es excéntrico. Ajá. Entonces, true believers. A mí como fan, si tengo la lana, voy y hasta la foto. Sí, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, si no tengo la lana, pues bueno. Pues, ni modo. Escojo, ¿no? ¿Quién escojo? ¿Es Campbell, Stanley o Palmiotti? Ese era mi punto también a lo que iba a ir. Es exactamente, ¿por qué te echas o echas el pinche grito al cielo cuando hay que ser honestos? Es lo que el señor cobra. Sí, sí, sí. Pásalo sí, de dólares, lo pasa a pesos. O sea, es lo que él cobra. Yes. No está diciéndote. Lo que nosotros más, decimos aquí es. Y te voy a cobrar menos porque es México. Exacto, no. Te estoy cobrando lo que yo cobro. Punto. Sí. Y se acabó. Que son 2,500 pesos, pues güey, eso es lo que el señor cobra. Ahí sí. No entiendo por qué echan el grito en el cielo. Ajá. No, aquí lo que pasa es que la convención te... Podrías decirse que es la que te llena como que de ilusión. Señores, viene Stan Lee y vas a costar 240 pesos el boleto para entrar a verlo. Uh-huh. Ese es como que cómo te lo venden. Cuando ves la realidad de que se lo quiero... Pago mis 200, lo veo y voy a ver qué más compro. Perfecto. Denle foto y suspiro. Suspiro. Ahí está. Mira, ahí lo vi. Chido. Pum, se acabó. Hola. Pero como dices, esa es la bronca. Porque si te dicen, viene, compren sus boletos. Y luego les decimos los paquetes. Pues bueno, ya lo compré. Ay, ahora tengo que pagar más por... ¿Qué? ¿2,500? Y por la firma. No más traje 200 para... Pero también ahí implica la ignorancia, desconocimiento de los fans que no saben cómo trabajan en Estados Unidos. Ay, lo saben. Las convenciones. Créeme que ya a esas alturas lo saben porque no es la primera convención. Hay muchos fans que sí no tienen idea, ¿eh? O sea, sobre todo los más morritos que compran variantes a lo güey. Ah, sí, sí. No saben cómo se manejan Estados Unidos. Esos no son fans, equivocados. Porque obviamente ellos no saben ni cuánto se cotizan las cosas. Pues no. Y a raíz de toda esta gente que cotiza o compra a mayor ego, es que Stan Lee cobra tanto. Digo, alguna vez, ¿no? Ramos, por ejemplo, digo, un ejemplo, él antes daba su autógrafo para sus cómics, ¿no? El dibujito para el cómic. Y ahora, bueno, por sus precios, ¿no? Ahora, si tú quieres que una firma de él te cobra una lana extra para la persona que los hace certificando, que es lo que ahorita hay mucha gente, ¿no? Sí. Quieren el autógrafo de Stan Lee, pero como un negocio, entonces ya de ahí de entrada ya estás regando. Porque hay miles de cosas firmadas por Stan Lee. Y eso. Y hay que certificar. No, y aparte el mercado, por decirlo así, ¿qué es lo que pasa? Inundas el mercado de firmas certificadas y luego, ¿cuál es el valor? No, y aún así, Ramos lo dijo. Sí, pero eso es lo que yo vivo, entonces te voy a cobrar por ello. Y está bien, señores. Claro. Eso es lo que, al final de cuentas, es un negocio. No pueden a menos decir, de que sea Rafita. Y como por eso dije, y va a valer un cacahuate porque está saturando el mercado de tus firmas. Y la convención. Tal vez entendió que el señor valió un cacahuate. Ajá. Yo me refería a la firma de Stan Lee, que valió un cacahuate. Vamos a excomulgar por eso. Porque, bueno, tampoco exageremos, tampoco es un pinche Dios, ¿no? Y a mí me. Pues a mí me. Sí. Stan Lee me cayó muy bien. Creó un universo, güey. ¿Sabes? ¿Dónde me cayó súper bien Stan Lee? Cuando le preguntan, ¿es que por qué hizo el hombre araña y la chingada? Dice, pues porque me pagaban. O sea, a mí me pagaban por hacerlo. No, pues él cobraba. No le pagaban. ¿Cuál es la neta? O sea, yo lo hacía porque me pagaban. Perfecto, o sea, lo aplaudo. Ahí fue donde dije, Stan Lee, chingón. Sí, era su negocio. Chamba. Es su chamba, exacto. Pues pero como me cualquiera. Refería a eso. A de que el mismo Stan Lee está firmando tanta pinche cosa que la firma va a valer un cacahuate mañana. Porque decir, güey, aunque por lo eso, es que aquí el detalle es eso, lo que hablábamos. Ahí es donde se diferencia un fan real de uno que es un especulador que quiere vender. Yo nada más quiero vender. Porque obviamente la gente dice, güey, si me vas a cobrar 2,500. De un certificado, no, eso lo cobran todavía aparte. Pues sí. ¿Y qué pasa con esto? Es gente que lo ve como un negocio. O sea, en cuanto él se muera, va a subir de precio su firma y lo voy a vender. Y lo vamos a ver en tiendas el año que entra después de la convención. ¿Cuántas tiendas van a estar vendiendo? Mercado Libre. En 15,000 pesos. La firma. Una firma. No, cuando se muera en unos años. En eBay. La gente es oportunista desde el momento en que salen con su cómic firmado. Esa es la realidad. Que a ver quién pega primero. Bueno, pero pues hay que esperar hasta que valga más. Pero te digo, pero pues, si vas por. Porque ese, creas que va a valer pero más. Pero si vas por esa intención, pues no te quejes. Paga es más, ni vayas, güey. Ni vayas. Invierte. Pero por ejemplo, si vas como fan, que de verdad sí te gustaría tener la firma de Stan Lee porque fue el creador X, pues está bien, güey. Inténtalo, gusta tu lana, júntala. Yo sí la quiero, pero en un cheque. No, en un aval. Stanley, no. Semi-aval. Fírmame. En un cheque blanco. Un cheque blanco, claro. O sea, ¿quién es Stanley? Pues el que creó el Hombre Araña. Ah, no, y todo, sí, y todo, los derechos del Hombre Araña. Y toda esta especulación por su venta de firmas es lo que crea que él cobre tanto. Por supuesto. Porque pues, hace 20 años que fue la... La segunda conca, la tercera, fue la tercera. No, fue la Mesif, de hecho. No, fue la conca 95. Ah, sí, la del Poliforum. Que nos firmó a los que estábamos ahí. Sí, ¿no? Y gratis. Firmas y. Gratis. En otra época. No fue el Poliforum, fue en el siglo XXI. Fue otro momento. ¿Siglo XXI? ¿Y dónde está esa firma? En el centro médico. Ahí en mi habitación. Ahí está, con sus veladoras. Arrumbada ahí, botada. Pero la tengo y me dio el gusto de conocerla. Exacto, exacto. Está en la pared en carbonita. Es que ese es el punto, exacto. Es la emoción de conocí a este cabrón, tengo su firma y se acabó, next. Sí, estreché su mano, le dije Excelsior. Y tengo la foto. Con novedades. Eso, casi, casi. Bueno. Está bien presenta. Nos debrayamos mucho con esta nota. Es que es importante porque es un fanatismo y hay que saber manejarlo. O sea, tienen que saber de que, señores, no se rompan las medias. El señor viene a trabajar. No nada más, él viene con el gusto de venir a México, pero viene a trabajar y va a cobrar por ello. Somos sí, el último. Y todo. El segundo corte musical que es... es Because. Ah, sí, el tema de Because de los Beatles que también fue... Acá hace un homenajito. Coveriado, no coveriado, más bien fue remezclado para el tráiler de Valerian. Ah, es Valerian muy bueno también. Vámonos. Vámonos. Escúchenlo y busquen el cómic. De regreso y después de ese tema con de los Beatles, que tanto nos gustan, no todos, es como Manuelito de Mafalda. ¿Nos odio? No, tampoco los odio, pero no soy fan. No, pues es que el Manuelito de no. Sí, no, no, a él no le gustaban los Beatles. Pues, a mí no me gustan, pero no los odio. Y todos van comienza a tira donde de pronto salen todos los niños corriendo y están en el centro Manolito. Ajá. Todos lo están señalando y dicen, ¿qué Manolito? ¿Qué onda? No, Manolito, creo que ya se hace correr el humor de que no me gustan los Beatles. Ajá. A ver, ¿qué nota tenemos? Échale galleta. Pedrito, bueno, manda. Pues este es rápido. Es que más que nota es como un rumor, ¿no? Que pues, en la película de la Liga de la Justicia, al parecer va a salir Linterna Verde, pero todo apunta que va a ser Avin Sur. El extraterrestre que le da el anillo a Hal Jordan cuando él agoniza, ¿no? Bueno, el anillo de Linterna Verde. Se lo da cuando él está agonizando, ¿no? Como el siguiente al bat. El paso de esta. El siguiente al bat. Uh-huh. Se lo da ese comentario que sale, que al parecer va a ser Avin Sur el que va a aparecer. Avin Sur. Y que pues todavía, inclusive como no hemos visto gran cosa, pues podemos hablar y especular de lo que se nos sigue. Sí, ahorita está en la etapa de nadie sabe qué más va a ocurrir y échale rumores. Que tristemente no se me antoja para nada esta película. La verdad se me hace todo totalmente súper forzado. ¿Cuál es? La de la Liga de la Justicia. Ah. Se me hace muy forzado todo y lamentablemente, pues con el... El Affleck, ¿no? El Batman, no, Superman Snyder, que tuvimos, ¿no? Así ay, como no. Que... Y luego en Suicide Squad aparece así como igual de refilón Flash, o sea, como que dices, bueno, pues... Pues como que quieren limitar a Marvel y sus películas, de que en mis películas voy apareciendo a los héroes para que los vayas ubicando. No está funcionando mucho para mi gusto en DC. Pero pues a ver qué aparece, si es cierto. Se me antoja más la Mujer Maravilla en muchos aspectos. No, en muchos aspectos, pero su película me interesa. Su película me interesa más también, la verdad, sinceramente. Yo, la Liga de la Justicia sí está como que, híjole. Y todo para que sea una película de un recuerdo. Pues, Black Dad, prácticamente. Pues sí, pero está chido. Flashback de 2 horas. Wonder Woman sí, habrá que ver en muchos aspectos. Nos mueve y habrá que ver. Pues ese rumor que está. A ver con ese linterna, a verle. O sea, si quiere darle continuidad con Davin Sur, pues estaría interesante. Mientras no lo metan dentro de la historia, como que ya se conocía. Pues sí, a lo mejor que es una escena post créditos, ¿no? Se estrelló la nave, pues, busca el anillo al siguiente portador. ¿No? Al siguiente al vato. Pero tendría que mostrar un Jordan, tal vez. No, solamente que acabe el anillo volando, ¿no? Sí, a una ciudad, no sé. No somos escritores, pero estamos ideas chingonas. Estamos ideas. Pues échate otra nota si quieren para que se haya el bloque. Ya rápido. Lo veíamos venir. Pues bueno, aquí pues está bien una nota pequeñita, pero está interesante, sobre todo por quién la protagoniza, ¿no? Pues Disney anuncia que Emilia Clarke, que obviamente todos sabemos quién es. La Khaleesi. La Khaleesi. La mamá de los chihuahuas. Ah, no, perdón, de los dragones. Pues, obviamente, ya estamos hablando de la Khaleesi, como decíamos. Se está contemplando para que sea parte también del elenco junto a Alden Ehrenreich y Donald Glover para el spin-off de Star Wars basado en la historia de Han Solo en su juventud. Las aventuras del joven Han Solo. Andale, sí, igual que como en algún momento tuvo Indiana Jones. Ajá. El joven Indiana Jones. Así igual. El joven Han Solo. Y está solo porque no lo acompaña nadie. Pues, bueno. Pues todavía no hay Chewie. Pues sí. Pero pues si se siente solo con la Khaleesi al lado, pues está cabrón. Pero pues ya tiene a Lando ahí al lado, entonces. Lando pues al lado. Y bueno, pues esa es básicamente la noticia. Va a ser parte de esta película. Que se especula, ¿no? Que van a estar jugando Pokémon y van a perder el halcón milenario. Ándale. Sí, el juego es muy parecido. Muy interesante, ¿no? Y sí, pues. Y ver cómo perdió Lando el. Parece que es un juego muy, muy tipo Pokémon o algo así, Yu-Gi-Oh! Y es como pierde. Sí. Pues sería algo interesante a ver, porque quién sabe. Sí, según esto, empiezan en enero próximo a filmar para que se estrene en el 2018. ¿Y ¿no? quién va a ser la Khaleesi? La Khaleesi, pues la Emilia Clarke. No revelan qué personaje. Todavía no, o sea, está en desarrollo. Ya, ya está, pero ya está dentro del proyecto. Pues ser. Será la protagonista femenina. O sea, a lo mejor algún viejo amor de Han. Podría ser. ¿No? O alguna otra traficante, no sé, puede ser muchas cosas. Y a lo mejor la matan por su estrada. O puede ser la villana, no sabemos. Villana. ¿Quién sabe? No la veo como villana. Sabrá ¿no? que esperar. Sí, la veo como es que está bien cosas, buena. Pero bueno, habrá que esperar. Yo ya despotriqué sobre Han Solo, así que me reservo mis comentarios. Entonces, no. Bueno, ya la última de mi lado. ¿Recuerdan la película de Seth Rogen y Cameron Díaz? Esa sí. Donde querían emular una serie de los 60s. Y un cómic también parece que fue. Ajá. Que fue el avispón verde, que la verdad fue algo que... Quisiera olvidarla eso. Bastante, sí, mal. Sí, yo sé, pero... ¿Nada más con el protagonista Seth Rogen era el avispón? Sí. Bastante, sí, de hecho. No. Bastante inútil. Creo que a lo mejor era el Cato como siempre. Como ¿sí? siempre, porque... Y aún así lo opacaron horriblemente al pobrecillo... Y el personaje. Ah, ¿y qué descalabro para el director Michel Gondry, ¿eh? Que sí, cosas tan inventivas, lo que nos había dado antes como... Eterno resplandor, una mente sin recuerdos. Por la lana de. Pues sí, de decirle, güey, entras a Hollywood chingón con un blockbuster, pues no. Y la cagan. Pero a ver qué hay el avispón, ¿verdad? Bueno, pues ahora, ¿ya vieron la película del contador? Sí, está buena. No. Ben Affleck, sí, bueno, se ve muy buena. Bueno, el director Gavin O'Connor será el encargado de llevar otra vez esta cinta al cine. Van a darle otra oportunidad para ver si ahora sí pega. ¿Al contador otra vez? Pero no. ¿Sí? ¿Y ya enchafeó? No, pues. A la avispón verde. Él promete que esa historia va a ser más apegada al cómic, más oscura y no tan basada en la serie como les fue la de Seth Rogen, ¿no? A final de cuentas, ese cómico. Bueno, La serie no era tan cómica, la verdad, la de los 60. No, pues sí, tampoco, está... tampoco es como que realmente cómico. Fíjate, pues... para los 60 era menos. O un poquito más seria que la Batman de esa época. Sí, por supuesto. Era no bailaban twist. No, había un crossover, de hecho, había un crossover en el crossover. Capítulo. Sí, sí, pero sí, sí, el avispón era un poquito más serio. Era más serio. ¿No? Bruce Lee era cato. Bruce, o sea, Lee, Bruce Lee, pues era la pistola. Era la pistola. Manches. ¿Cómo es la biografía de Bruce Lee? ¿Era cato y su compañero? En el oriente, bueno. En China. En aquellos lados, la serie le daban prioridad al título de cato que a la avispón, ¿no? O sea, así de famoso. Pues es que Bruce Lee, güey. No, sí, no hay más. Sí, ¿cómo? El otro güey ni sabe ni cómo se llamaba el... Bueno, yo siempre estuve encantado con Betsabe. A mí me encanta el carro, la onda. Carro, creo que lo único que vale la pena es cómo hicieron el carro. Cómo te van demostrando que van armando el carro. Y eso entre comillas no fue tanto, pero el carro sigue siendo precioso. Sí. Sí, el modelo, no sé qué modelo es, pero para mí es el modelo Betsabe. De cuatro ruedas. Cuatro ruedas, cuatro. Bueno, adelante. Esto se empezó a planificar a partir de que Paramount encontró, bueno, se adquirió los derechos de la avispón verde. Entonces, no hay fecha todavía de estreno, todavía no se mencionan nombres, más que el director que como que gustó para el contador, y dijeron, este chavo nos puede traer un buen proyecto. Venga. Entonces, vamos a ver a futuro. Y a ver qué tal, porque yo no he leído el cómic, no he leído nada de la avispón, salvo la serie, pero... A Nachito, que Dios lo tenga en su gloria, porque es un chico que no graba con nosotros, el buen Ignacio Loranca. Él tradujo los cómics de Panini, creo que eran. No, de Panini, pero dibujados por este. Escritos por Kevin Smith, y dice que los cómics son muy buenos. Sí, les echaba muchas cosas. Yo no he leído. Entonces, que no confías en su experiencia. Los gustos de Nacho dejan mucho que desear. Le gusta el Doctor Who, Star Trek. Le gusta Star Trek, puta. No, pues Kevin Smith es chido. Kevin Smith es muy chido. De hecho, vi una imagen donde estaba Kevin Smith en qué set. ¿Con Nacho? No. En una de series, vi una imagen hace poco en internet. Estaba en un set, pero no, de grabación. Dirigió Flash. Dirigió unos capítulos de Flash. Y quería estar con Daredevil, ¿no? Sí, ya. ¿Quién anda de aquí para allá? ¿Qué viene? Él es libre y brilla donde quiera. La verdad es que ya tiene renombre y ha hecho cosas muy buenas. No, nada más última película es la de la almorza, pues como que saca de onda. Bueno, y la última es la de danzarle a su hija, ¿no? Con la hija de Johnny Depp, que también se estrena acá. Eso no. Ah, sí, es cierto. Yoga Hosers, creo que se llama. Y también ha tenido malas críticas. Pues hay que ver. Pues bueno, veremos a ver qué pedo. Pero pues hablando de esto del cine y los trailers y demás, vamos a comentar los 4 trailers que nos han impresionado recientemente. En estos últimos días. Y son Valerian, es Ghost in the Shell. Sí. King Kong, Kong Skull Island, Kong. Y La Bella y la Bestia. Este cabrón, enséñale a pronunciar. ¿Qué es Kong? Kong. Golpeándote en el pecho. Si pues no, sí, no. Es como el de Star Trek. El entonces, Kong. A ver, ¿qué quieren? Bueno, yo empiezo con Valerian. La verdad, Valerian. Ay, mi vida. De entrada es de Luc Besson, que es uno de los mejores directores. ¿Luc para Besson? Mí. Luc Besson. Luc Besson. Y es muy buen director, si lo recuerdan por El Quinto Elemento, el Perfecto Asesino. Ah, sí. O sea, y recientemente Lucy, que tuvo éxito. Tuvo bastante éxito. Sí, éxito, sí la dirige Luc Besson, sí. O sea, pero realmente tiene cosas de ciencia ficción muy buenas y novedosas. Y como ¿no? escritor es muy bueno. Híjole, que déjame decirte que, por ejemplo, ok, sí, El Perfecto Asesino es una joya, totalmente, ni digo nada. Lucy Nikita, es buena, es bastante Nikita, buena. Nikita es sublime, pero ya son algo anteriores, ¿no? Pero como dices, El Quinto Elemento, a mí me gusta El Quinto Elemento, pero la mitad para del principio, la mitad, después de que ya sale el negro, valió madre la película, se fue. No, pero es que dentro de todo, pero te mantiene activo la película. Sí, o sea, El Quinto Elemento es un cómico, pero sigue siendo. No, es una joya. En su momento. El año fue de 97. Sí, como Star Wars. ¿Qué? Y a mí me están excomulgando por decir de la no quiero firma. Decir que tenga el alcance ni el potencial, pero sí fue como decir la magia de la ciencia ficción como Star Wars la retoma. Ahorita es una space opera. Es una de culto ya. El Quinto Elemento. El Quinto Elemento. El Quinto Elemento. Aparte retoma mucho de Blade Runner. Sí. Edificios altos. Ah, la actual, la de Valerian. Valerian sí se actualiza. No, no también es el Quinto Elemento en su momento. Cuando van en la persecución en la ciudad. En el taxi. Todo, sí. O sea, todo es la... lo visual. Sí, pero mira, te jugaba con esa magia o fantasía de la ciencia ficción. Aunque que no muy, había en ese momento. Esta es muy clara, o sea, eso muy, iba. Muy limpia, muy nítida. Sí, es muy brillante. Eso es la ciencia ficción bonachona. Bonachona. ¿No? Y en cambio, Valerian sí se ve ya un poquito más ciudad en el espacio, varias razas alienígenas. Hay que ver de qué va la trama. Digo, no nos presenta realmente nada más que es un par de todo visual. De viajeros. Uh-huh. Sí, ¿no? Y aparte es, pues, es un cómic francés. Es un cómic francés, ¿no? Exacto. Entonces, que ya se están criticando porque la protagonista es un poco mayor y en la película está muy chavita. Ajá. Entonces ya empieza. Esa es una de las primeras críticas que saltaron. La gente que es fan del cómic dice, no mames, si pues, es más grande, aquí está mucho. ¿Cómo se llama esta niña que es? Cara Delevingne. Delevingne. Que realmente ya no actúa. Pues es una modelo, pero lo mismo fue Mila Jovovich con Quinto Elemento. Fue el que la lanzó. Pero acá casi no hablaba. Acá se ve que va a tener más participación. ¿Cómo no? Si estaba bien clarito el multipass. Multipass. Pero es que fue la esposa de Luc Besson, ¿no? Después ya fue esposa. De hecho, el ojo ahí. Y fue, ¿no? Desde el Juana de Arco, ¿no? Que no es mala, pero Juana de Arco después, ¿no? Es después de Quinto Elemento. Por eso, pero. Y ya después se perdió con Resident Evil en la pata de los caballos. Y ahí sigue. Porque se casó con el otro. Sigue atorada. Bueno, siguiente tráiler. ¿Cuál fue el otro que vimos? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, acto de ciencia ficción, Ghost in the Shell. Y es un clásico igual de los 90s de la animación japonesa. Y de Masamune Shirow, es el cómic originalmente. La película se ve bastante interesante, digo, ya se va a ver muy purista porque la gente lo estuvo pidiendo por años, esta adaptación. Y hasta el momento se ve muy interesante, se ve gran apego a la animación y al cómic. Visualmente se ve bastante bien, entonces hay algo, no sé, algo no me acaba de cuadrar, pero se ve espectacular, no sé, algo no me acaba de cuadrar, algo sé. En su momento se ve muy bonito todo como para que sea no, cierto. No te la crees que sea. No me la acabo de creer. Creo que es eso. En su momento la película Ghost in the Shell cuando salió en su momento que todos llegamos a ver en su respectivo en su tiempo. Momento. La película nos dio una revolución total, tanto en visual, en historia, en profundidad y en música. O sea, nos dio una revolución de lo era que estábamos acostumbrados anime, a estar viendo anime. Lo que estábamos viendo anime en esa época nos dio totalmente una revolución de 360 grados. Digo, no, 180. 180 grados. Si no llegas al mismo punto. Sí. Entonces, si dicen que tengo con todas las fuerzas y todas las fuerzas es cero, pues es lo mismo. Entonces, aquí lo que nos dio Ghost in the Shell en su momento fue de wow, lo visual me impresionó y quedé impactadísimo, ¿no? Pero aparte la historia estaba muy buena. Y la historia estaba muy buena. No se diga la segunda parte, que lo visual igual nos dejó con la boca abierta, fue impresionante. Que ya empezaron con la tecnología 3D, ¿no? Sí, así es, y estaba increíble, ¿no? Y ahora, vemos este Ghost in the Shell, este tráiler, que indudablemente está, pero casi como me atrevo a decir, al carbón de la animación. Más genial. ¿Está negrito? Está chingón visualmente, impresiona mucho, aunque a mí en lo personal le bajó unos méritos el hecho de que escuches este tema coveriado de Depeche Mode en vez del, por supuesto, el tema que lamentablemente yo ya estoy súper casado con ese tema de Ghost in the Shell, donde ya no puedo ver a Ghost in the Shell sin este tema, ¿no? Este tema musical. Entonces, ¿cuál? Hay que ver el original. El original. No, de Kenji Kawai. Ajá, el de Kenji Kawai. Kenji, perdón. De hecho, algo que causó también mucho furor entre los fans. Es que acaban de presentarla en Japón, ¿no? De entrada. Liberaron el inicio, que es muy parecido al inicio del. Es parte del anime. Del anime, es prácticamente le hicieron una modificación a la música, que no se me hizo nada malo. Y Kawai es la que hace. Sí, él compuso de nuevo. Y liberaron la foto donde está Kenji Kawai, está este director. Rupert Sanders, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, pero también se ve ese Mamoru Oshii en la foto. ¿Y será bien Mamoru o no? ¿Quién sabe? Pero se ve que a lo mejor está asesorando para lo visual, que es lo que está viendo. Sí, entonces, se ve que lo están cuidando. Ajá, están cuidando mucho eso. Digo, yo estoy viendo un cachito, es prácticamente nada de todo lo que se presenta, y es lo que siempre hemos visto, lo que más ha impactado, ¿no? Claro. El inicio, unas secuencias de pelea, y hasta ahí. Y esperemos que Kawai sí haga el score de la película y no nada más musical. Sí. Y aparte también hay que destacar que Scarlett Johansson se ve muy bien, ¿eh? Sí, impresionante. Como mucha gente lo estuvo dudando. Se quejaban que porque una blanca y pues en el anime el personaje tiene, no tiene. Para que se viera así la película con tanta lana, estabas una actriz de renombre para empezar. Y a quien jalaste, pues bueno. Sí, la que está más jodorita, ¿no? No, ¿por qué te la y jalaste? Y pega como. Visualmente ya lo vimos, o sea, se convenció totalmente en cuanto a la vida. Sí, muy bien. ¿No? Me gustó mucho lo del traje que se presenta. De invisibilidad. Ajá, realmente ella no usa prácticamente ropa para hacer el camuflaje óptico. Y aquí le pusieron una pequeña armadura o algo así, pero se ve bastante bien, a mí no me causó ninguna molestia. Se ve bastante bien y como las siluetas, ¿no? Y la pelea, o sea, pues promete, promete muchísimo. Promete muchísimo. Que eso siguiente. Digo que puedo decir, donde no, donde prometa demasiado y caiga, va a ser una gran sí, caída. Pues esperemos que no. Se ve ojalá bien. No. Ahora vámonos con Kong, Skull Island. ¿Qué tal ese? Oh, yo ya no, yo no vi el primer tráiler, yo vi el segundo tráiler. En el primero no veías a, nada, ¿no? Nada, a simio, no, nada. Sí, lo primero que te presentan es Samuel L. Jackson. Sí, es metido. el equipo que está Tom Hiddleston. Está Samuel Jackson, esta chica que no recuerdo el nombre ahorita. No me acuerdo. No, pero es, ella va a ser la Capitana Marvel de. Ah, ok, ya sé que Brie Larson creo que se llama, ¿no? Brie Larson, sí. Entonces, no veías más que este equipo y sabías que, ok, es una isla y están los 70s. En esta ya ves contra qué va a pelear. Sí, ya ves completo todo. Las criaturas con las que se va a enfrentar este grupo de sobrevivientes. Ya ves a King Kong en todo su esplendor y se ve bien, bien fregón. Y el Kong que ¿cómo se llama? Que dicen, pues no, que es muy tranquilito. Dice, señor, si vienes y bombardeas su casa, ¿cómo no quieres pelear? Digo, es una película, dominguera y blockbuster, ¿no? No hay que perder la perspectiva, pero va a ser entretenida. Promete que es. Y no a mí olvidas. Visualmente me recordó mucho a la anterior de Kong, que fue de Peter Jackson, con sus criaturas grandes, sus monstruos, ¿no? Por todos lados. Sus bichos, sus monstruos. Pues fue entretenida, pero yo siento que fue demasiado larga esa película. Duro demasiado. Sí. Fue su pecado. Hubiera sido más cortito, hubiera sido más impactante. Y aquí sí. no parece que se lo vayan a llevar de la isla como pasó en otro. Sí, sabe que, ¿no? Y aparte se ve que va a ser menos seria y más desmadre. Más desmadre. ¿No? Ajá, pues sí. Y lo que también me gustó es que el tamaño del King Kong ya está como para enfrentar a Godzilla en 2-3 añitos. Sí. ¿No? Pues y bueno, ya hablando de bestias. Pues la bestia, que a la gente le encantó, ya rompió el récord del video, el tráiler más visto en internet. De volada, y pues bueno, pues está Emma Watson, pues cómo no. Sí. Hermione está. No, pero Hermione está ahí. Visualmente me gusta mucho toda la estética de los... Pues es Disney, conservan la película animada. Excepto, la bestia es así como que, ay, fue mi pero. Porque también sale la tetera, sale el candelabro, sale el reloj, o sea, todo lo que vimos en la caricatura. Sí, lo mantiene. Pues se mantuvo aquí. Mantiene la magia. Y curiosamente, Emma Watson sí se ve como una bella, no se ve como una Hermione, sino sí se ve como bella. Sí, de hecho sí metió mucho, también ella estuvo metiendo un poquito mano para su vestuario y todo, entonces está involucrada, muy involucrada. Y eso es lo que se ve bastante bien. A mí lo personal, lo que me está gustando, por ejemplo, de Emma Watson, que la hemos visto en otras películas, sí, ya se está alejando totalmente. Ya no es Hermione, ya es Emma Watson. Es Emma Watson. No, no, hasta el caso, ¿no? Cosa que lamentablemente a su otro protagonista no le ha pasado. El güerito ni siquiera aparece. ¿Eh? El Ron. Lo has visto en otro parque, ¿no? No toman en esta, es para niños. No, es para niños. Pues ya con esto nos despedimos entonces. Y aquí acabamos este friki ahí, informativo. Comenten, a ver qué. Musical, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les gusta de los trailers? ¿Qué no les gustó? ¿Qué esperan? También. Y nos estamos escuchando si Cthulhu quiere en 15 días. Va. O antes. Sale. Vale. Despídanse. Adiós. Adiós. Ayonara. Sure.